Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Viaje Radial en este octubre tan nublado, un clima bastante rico. Estamos aquí en el Viaje Radial, aquí en radiocartón.com, en Guanato City Lights, aquí en el barrio chino, del barrio chino para el universo mundial. Estamos ahora con un tema pues bastante prometedor. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del chamuco, ¿no? Del diablo, de Satanás, de Chucultu, o de como usted lo quiera llamar. En la demonología, pues hay bastantes figuras importantes o trascendentes, ¿no? Lamentablemente, en nuestro imaginario colectivo, como que el chamuco siempre es el malo, ¿no? Y el malo, pues, es Satanás, ¿no? Él es el, ¿cómo se dice? Él es el enemigo. Y pues bueno, quiero mandar un saludo a toda la banda que nos está escuchando ahí ahí por internet, a toda la banda que nos manda saludos en las redes sociales, a Edith Carrasquedo, un abrazo a Edith que nos está escuchando ahí en las redes sociales, a la madafaca, ¿cómo se llama? Verónica Montes, también me dijo que nos iba a estar escuchando, un saludo Verónica, y también un saludo especial a Ángel Ortuño y a Cristina Mesa, que a las 8 de la noche aproximadamente, 8:20, 8:10, van a dar una conferencia acerca de este mismo tema, del diablo, aquí en el edificio Arronis de la Secretaría de Cultura, de aquí de Guanato City Lights. Y pues bueno, para ir abriendo boca, voy a leerles un pequeño poema que publicamos en esta antología que se llama Salve Luzbel, y que tiene textos, poemas más que nada, de Carlos Chávez, Osorio, Guevara, Espil, Ballín, Palacios, El N, Armas, también míos, Gabriel, de Isla Sainz, de Funk, de López y de Martínez. También tenemos algunas imágenes de Doré, de García, de Abel Pacheco y de Roberto Herrera. Les voy a leer el poema que yo puse aquí en la antología. Bueno, uno de los poemas que yo puse, pues. Salve Luzbel, Dios de los rebeldes, porque el bien ya ha hecho demasiado mal y de Dios solo conocemos su ausencia. Confío en Dios, me dices, mientras tus ojos se llenan de sangre y es la sangre la que purifica tu espíritu. La muerte es la moneda corriente de Dios, la muerte su mejor aliada. Pues este es el Salve Luzbel. Y pues vamos a una rolita. Hoy traje un poquito de yacecito. Ya recuerden que yo tengo la memoria del asesino. Traje un poquito de John Sor y Nate City en un disquito que hicieron. No estoy seguro porque en esta onda del jazz, la verdad, yo soy un neófito, pero me gusta buscar. Creo que el ¿cómo se llama? El disco se llama La Radio. Si no es que me estoy equivocando, pues ahí en internet ya ustedes comprenderán que no todo es muy fiable. Y vámonos con una rolita de este disquito. Tiene como unas 12, 13 rolas. Jacobo las va a poner ahí. La verdad es la que vaya cayendo, ¿eh? Están bastante buenas. Pues vámonos con esto. El Viaje Radial. El Viaje Radial. El Viaje Radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos aquí al viaje radial. Y pues bueno, el concepto del mal nos ha acompañado, no sé, tal vez toda la vida, ¿no? Tal vez desde que empezamos a articular palabras o tal vez desde que empezamos a saber acerca del sol y la oscuridad. Este concepto, no sé, se ha encarnado o se ha personificado en diferentes seres. Uno de ellos es Luzbel, ¿no? Este dios judío cristiano religioso, que es quien se revela ante el patriarcado opresor, no es cierto. Se revela contra Dios, pues, ¿no? Y como que dice, no, yo no te quiero seguir, yo quiero ser el chido. Y pues bueno, ahí está donde cumple su pecado, ¿no? Su hermoso pecado, para decirlo con buenas palabras. Y pues es expulsado del paraíso, ¿no? Y como que aparte, como él le dijo esto, o con estas palabras encaró a Dios, que así se llama nomás, Dios, acá, y como que también había hecho un poco de escándalo, o había tentado a otros cuantos ángeles, Luzbel, de la bella luz, o de la luz hermosísima, pues fue expulsado del cielo, y también fue expulsado con algunos cuantos de sus hermanos, ¿no? Pues ahí tenemos a un montón de diablos que, pues, no es que me haya metido a internet a buscar, buscar en Google, como que me dio hueva, pero de las cosas que recuerdo, algunos cuantos diablos sí los fueron expulsados del cielo. Y pues bueno, como que otros diablos han ido saliendo de otras partes, de otros tipos de tradiciones, por ejemplo, en la música, por ejemplo, en la, ¿cómo se llama?, en la poesía. El arte como que también ha tenido este tipo de atracción fatal hacia lo malo, ¿no? Hacia lo malévolo, ¿no? Por eso siempre como que está de moda, así, los poetas malditones, los poetas oscuros, los poetas, no sé, malvados, ¿no? Al final de cuentas, este tipo de comportamiento, pues, rebasa la norma. Bueno, ahora no, pero antes rebasaba la norma, de lo que hacía el ser humano o de lo que estaba acostumbrado según su buena conciencia, ¿no? No es que fuera así, ¿no? Pero simbólicamente él utilizaba este tipo de personificación del mal en un otro, ¿no? Y pues bueno, ahí salió el rebelde, el primero fue el rebelde, que dijo, pues yo no quiero seguirte, yo no quiero estar aquí, es más, denme mis canicas, yo voy a hacer mi propio cielo con prostitutas, como dice Bender, ¿no? Con juegos de azar y prostitutas. Pero bueno, no, lo que pasó es que lo mandaron al infierno, pues, ¿no? En otro tipo de, ¿cómo se llama de forma de encarnar el diablo, alguna parte de la poesía, siempre tiene este coqueteo con el diablo. Voy a leer un poema que se llama La poesía, de Ricardo Palma, para ejemplificar esto. La poesía es arte del demonio o brujería, esto de escribir versos. Le decía, no sé si Calderón o a Garcilaso, un mozo más sin jugo que el bagazo. Enséñame, maestro, a hacer siquiera una oda chapucera. Es preciso no estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta. Pero, en fin, es sencilla la receta. Forme usted líneas de medidas iguales y luego coloca juntas, poniendo consonantes en la punta. Y en el medio, ese es el cuento. Hay que poner talento. Bueno, este es un poemita de Ricardo Palma, donde es como su arte poética, ¿no? Pues su arte poética, pues, tiene mucho que ver acá de perversa, ¿no? De maligna. Y bueno, siguiendo la tradición de Luzbel, me gustaría leer una parte del texto que escribió el Macario Spiljace, alias el Fernando Zaragoza, en esta antología, en este librito colectivo que se llama Salve Luzbel. A ver qué les parece, ¿eh? El Fernando Sargosan, como si ustedes lo reconocen, pues es un pinche batote acá, todo como monstruo, ¿no? Pero fíjese que este primero que hizo, como que me... estos cuentos como que me gustaron. Se llaman Los Cantos de Luzbel. De luz se hizo la historia conocida, el revuelo traslúcido en la historia... No, otra vez. Los Cantos de Luzbel. De luz se hizo la historia conocida, el revuelo traslúcido en la histérica Bel, que en su paso a la tragedia mundana conspiró contra los designios celestes del omnipotente director estelar. Con sus cantos después de la condena, dichos cantos estuvieron perdidos hasta hoy. Mira, pinche Fer, entra como así como si fuese un libro acá de esos viejitos del siglo XV, ¿no? Tragedia inminente es mi camino, designio de la mesa, como una despreciable criatura, que en mi voz se duerme el encanto de la serpiente, hinchando de tanto castigo celeste, ingenuo son el pensar que esta criatura resistirá los embates de su naturaleza, en inquietas piedras comenzará el final y para ellos el principio será. Soy Luzbel, canto de sirena interespacial, delirio de grandeza inmaculada. En esta prisión, donde las aves vuelan en círculos, las aguas siempre regresan al cauce de los ríos, contaminados con sangre de terrícolas. En el principio y con el tiempo, con sus degeneradas haces y fluidos, además de cuerpos de inocentes criaturas desollados y martirizados por los malditos. Será a mí a quien culpen por sus actos, por esta condena impuesta por la mesa celeste. Un chivo expiatorio es lo que hicieron de mí, al condenarme a esta tierra, para cubrir sus faltas. Me deja como la voz del mal, cuando la verdad nunca se sabrá. Soy Luzbel, canto de sirena interespacial, delicio de grandeza inmaculada. Pues ahí está, ahí lo vamos a dejar hasta el número uno del Macario Spill Jakes, ¿eh? Pero es bueno el argumento que toma el Macario, el Fernando, un abrazo pinche Fernanduco. Es bueno este argumento, ¿no? Donde Dios, pues sí, siempre lo hemos visto, o cuando menos en la religión católica, se le ha visto como un Dios bondadoso, ¿no? Tiene esta doble personalidad. En el Viejo Testamento es como un Dios malvado el cabrón, ¿no? Anda ahí diciéndole a la gente que mate a sus hijos y anda ahí mandando pestes y haciendo puro pinche desmadre, ¿no? No malvado en sí, pero como muy, muy... No, para mí esa madre es malvada. Pero bueno, si lo dijéramos en otras palabras, podría ser como muy fuerte, ¿no? O sea, como inflexible. Algo así, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, como que ya es un Dios todo bondadoso, ¿no? Hasta viene aquí, acá, reencarnado en Jesucristo, y es buen pedo, y acá, ¿no? Anda ahí acá, diciéndole a los ricos que no sean tan ricos, a los pobres que no sean tan pendejos. Pero bueno, a Dios últimamente, bueno, no últimamente, como que lo vemos más como el ser bondadoso y lleno de justicia, ¿no? Igual, pues ya sabemos que es un anhelo, pues, ¿no? Un anhelo de que la justicia pura exista, ¿no? Así como la maldad, ¿no? Como la maldad, como Luzbel, o más bien Satanás, ¿no? Lo vemos así como este Dios bondadoso. Sin embargo, a lo mejor este Dios bondadoso sería como el PRI aquí en México. Igual, no como el PRI. ¿Quién sabe? Los del PRI también están muy guapos. Igual si era el del PRI. Pero bueno... A lo mejor es este encubrimiento que le tocó al otro ser el contrincante, ser el malo, y pues bueno, él sigue gobernando en todo el universo, ¿no? Pues está cabrón. Pues muy bien por el Macario, un abrazo pinche Maca. Y pues bueno, la poesía siempre tiene esa onda como de ser un dios, ¿no? Como que a los poetas, o ellos mismos lo han dicho, que el arte de hacer estos versos Y iba a decir el arte de hacer arte. Está bien chido eso. El arte de hacer arte. Bueno, el arte de hacer versos, como que lo han, como que le han dado un toque divino, ¿no? Algo que sale de la norma, ¿no? Algo que está más allá de la normalidad del mundo. Y por eso también como que la han agregado un poco, o algunos poetas, una muy buena parte de los poetas que nos gustan, como que le ponen ese lado maldito, ¿no? Ese lado divino, pero maldito a la vez, pues, ¿no? La poesía, pues, no sé, etimológicamente significa creación, ¿no? Y también es como una forma de liberar el interior, ¿no? De hacer de memorias que no sabemos que tenemos, hacerlo ritmo, ¿no? Como cosas, como si fuesen déjà vu, ¿no? Como algo que tú ya sabes que existe, pero como no se ha nombrado, no ha llegado a tu memoria. Y con la poesía, pues, se ha intentado ese tipo de cuestiones. Y, pues, bueno, para no seguir aburriéndolos con mi choro, porque la verdad, pues sí, estuve bastante tiempo, cuando era niño, pensando en el diablo. Pues, vámonos con algo de musiquita de Sor y Nate City. Vámonos con otra rolita. El viaje radial. El viaje radial. De Juan Carlos Chávez, Oda a Luzbel. Sol negro, sonoro dardo, río que fluye invicto, canto que la piel guarda, fraguado a vivo sol, arca de la alianza, que guarda la ceniza del ave extinta, eco que se reitera, claridad que se vierte en una palabra, oscura palabra, conjugación de mil lenguas, encarnación del odio, sabiduría del venablo, a través de ti florecen los más hermosos derrumbes y todos los naufragios posibles. Oh Luzbel, en estas horas tan brujas, tan solitarias, me vuelvo hacia ti, creador del sueño y todos sus despertares. En la aurora de tu medianoche, camino bajo los senderos del peligro. La pasión y el ocio son mi adarga, 3,000 caballos desbocados mi lucerna. Bajo un hueco cielo que se abisma, eres el único soplo de luz que aún queda. Oh Luzbel, ¿cómo no has de ser mi guía, siendo yo parte de tu sombra? Ese Carlito Chávez, queda muy, literal. No sé, como mucho canto. Pues este es el texto del Carlos Chávez. Un saludo hasta Ocotlán. Un abrazo a los compas. Y pues bueno, en otras cosas menos demoníacas, pero más o menos iguales, este jueves 5 de octubre vamos a tener el 108 On The Road, este ciclo de lectura de poesía y narrativa que llevamos en ediciones El Viaje y La Rueda Cartonera. Aunque La Rueda, pues ya últimamente ya no ha ido mucho, ya ni nos han visitado. Hay que decirle al Sergio que vaya a leer, ¿verdad? Vamos a llamar al Sergio Fon para que lea ya. Pero bueno, en este número 108, ya son como 3 años haciendo estas lecturas, llamadas On The Road. Pues en este número 108 nos va a acompañar La Besania del Grafógrafo. No, si por si estamos hablando del chamuco y ahora continuamos con la ira, ¿no? La Besania del Grafógrafo, ¿no? La ira del grafógrafo. Este grupo poético, literario y sobre todo ebrio, que está conformado por Miguel Reynoso, Gina Kinkowicz, Ismael Romero, Teresa Gutiérrez, Jorge Luis González, Anya Aguilera y Pedro Francisco Rodríguez. Pues estos compas son los llamados la Besania del Grafógrafo. ¿Y tú de qué barrio eres? Pura Besania, madafaca, del Grafógrafo. Bueno, ellos son la Besania del Grafógrafo y pues escriben bastante bien, ¿eh? Yo creo que el Miguel se va a llevar su guitarra, tocarnos un blues. Y ellos tienen un taller, creo que los lunes o los martes, algo así, donde acostumbran tallerear y leer sus escritos, sus poemas. Y yo creo que también se han de emborrachar. Pero bueno, los vamos a tener en el On The Road número 108, este jueves 5 de octubre, a partir de las 8:30 de la noche, ahí en Casa Ediciones El Viaje, que se encuentra ubicada en Avenida Hidalgo 927. Aquí cerquita del Parque Rojo, como a 3 cuadras, pero por Hidalgo, pues, ¿no? Esa es la lectura On The Road. También hay otros anuncitos que por aquí... un compa que se llama Fernando Ángel Lara, que también es escritor de novela negra acá. Le encantan pues toda la novela negra, terror, horror y misterio, hasta zombies, a todo le entra este vato. Pero bueno, va a presentar su libro a Simón, es que me lo mandó por el Messenger. Va a presentar su libro que se llama Temporada con los Muertos. Y parece que es un libro que escribió Fernando Ángel Lara y lo ilustró Quicho. Así dice en la información, una Q, una U-C-H-O, Quicho, algo así, ¿no? Este libro lo publicó Libros Invisibles. Un saludo a estos compas de Libros Invisibles. Hace unos días tuvimos la oportunidad de verlos. Y esta presentación va a ser el viernes 13 de octubre a las 7 de la noche en Cerdos Salvajes Costillas, que es así como donde venden chelas y costillitas. Que es, y también es en Hidalgo, mira, Avenida Miguel del Costilla, 1413, a una cuadra de Avenida Chapultepec, ahí en Cerdos Salvajes Costillas. Pues vayan con este compa, él, Fernando Ángel Lara, escribe bastante bien, él estudió cine y acá tiene como bastante, bastante onda con la creación de los escenarios, de los personajes. Pues bueno, bastante, bastante bueno. ¿Y qué más tenemos? Ah, otra cosa, Al final, pues va a haber una lectura de, se va a presentar un libro, se llama El Impala Rojo, de Antonio León. El Impala Rojo, él es del norte, acá está Antonio León, es del norte, y pues es su nuevo libro. Y lo va a presentar Ángel Ortuño y Álvaro Loquín. Va a ser el sábado, ahí a las 7 de la noche, ahí también en Casa Ediciones El Viaje, en la Avenida Hidalgo 927, aquí en la Colonia Americana. Para que le caigan, se va a poner bastante bien, y como diría Álvaro Loquín, se va a poner muy cachondo. Y pues bueno, estos son los anuncios de este día. Yo creo que vámonos con otra rolita. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. ¿Qué tal? Pues regresamos de nuevo aquí al viaje radial. Quiero mandarle un saludo a Hayes, que nos está escuchando. Un saludo, Hayes, un abrazo. Y también a mucha banda que nos está escuchando en las redes, o que también hemos estado trabajando con ellos muy cerca. Y pues muchos de ellos nos están escuchando, Hace unos días, el viernes y el sábado de la semana pasada, tuvimos un evento en Tlajomulco que estuvo bastante bueno, con sus fallas y sus asegúnes, pero bastante bueno. Ahí pudimos ver a muchos amigos que se dedican a hacer libros y varios autores que se dieron la vuelta hasta por allá, Tlajomulco no es ir de aquí a no sé, a la colonia del Fresno. Tlajomulco pues está lejecitos para llegar. La gente es muy cálida, muy amable, ya saben, un pueblito chidito. No vendimos ni madres, no vendimos nada de libros acá. Yo vendí como 4 o 5 libros en los 2 días, pero no le hace, estuvo bonito. Y comí birria rica. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de saludar a varias bandas, así como el Roberto García con su Salto Mortal. A Jorge no fue, pero sí mandó sus libros invisibles con su sobrino, ahí andaba ahí vendiendo en friega. El Sergio Fong andaba por allá, el Sergio Fong ahí de la rueda cartonera. Acá el Jacobo también se lanzó por allá, acá con su Barrio Chino Ediciones. Y fue el Ballín, el Ballín andaba por allá también con su editorial Caronte. Muy bien, allá andaba el Ballín haciendo bola también. También unos compas que escriben cómics, la verdad no recuerdo cómo se llama su onda. Códices Infinitos, ándale, muy bien. Me lo sopló el Jacobo. Estos compas, el Fabián acá, muy buena onda y se dedican a hacer cómics acá. Son cómics y tiangueros, porque ellos sí se la pasan vendiendo cómics. Un saludo a esta banda que hace el movimiento literario. Y también fueron bastantes, otras personas más que no recuerdo. A ver, fue el Toño de Fluya y alguien más de Fluya, no recuerdo quién más fue. Pues ahí andaba varias bandas. Se notó acá la buena disposición de las editoriales independientes o de estos libreros acá. También se notó las ganas de asistir a un lugar y abrir público, ¿no? No hubo tanto público, las presentaciones estuvieron a medias. Algunas estuvieron llenitas, otras pues estuvieron muy, muy solas. Yo siento que más bien lo que hizo falta, pero pues obviamente desde el punto de vista del que no hizo nada, pero lo que hace falta es es como que creen público, ¿no? Porque claro, llevaban a la primaria y a la secundaria, sabe qué número, y pues niños así como que pues sí les gusta andar corriendo, ¿no? Y sí les gusta ir a perseguir a los perros, ¿no? Y también les gusta, yo creo que los dulces, ¿no? Y los libros yo creo que sí los pueden tocar. Si lo rompen, ya lo compraron. Bueno, no. Pero pues sí les gusta, pero no sé. De repente como que, pues, no es uno de los públicos mejores que podamos llevar a un encuentro de editoriales o a un o algo de literatura, Yo sé que la literatura infantil es súper vendible y a todo mundo hace millonario, todo mundo se vuelve rico escribiendo cuentos de niños. Bueno, no, o sea, yo sé que la literatura infantil se vende bastante, pero más bien como que la literatura infantil la compran los papás y se la regalan a los niños, Es más, si quieren no lleven a sus hijos. sería mejor, ¿no? Claro, también hubo cuentacuentos, hubo acá cine, no, perdón, teatro, para los niños, y pues ahí estuvieron muy contentos, ¿no? En la onda de los libros, pues sí, algunos niños sí preguntaban y todo. Estuvo bien, los niños comportándose pues a gusto, ¿no? Pero yo creo que sí hizo falta como que hubiera más público, ¿no? Como que de repente no fuese un evento así al año, ¿no? Así muy bien planeado por el campo, por este compa José, pero pues con sus deficiencias, ¿no? Como también es el primero, pues me imaginamos que va a seguir y que debe ir creciendo, que debe ir afinando algunos detalles. Yo solo siento que como que debe estar mejor dirigido, mejor enfocado al público, ¿no? no podemos quedarnos nada más con el público que ya sabemos que lo podemos traer así, casi casi por número de lista, pues sí, en la primaria y en la secundaria, y sentarlos ahí a que escuchen a alguien, ¿no? O sea, no, yo siento que hay que crear un público que realmente quiera ir por su propio pie, a la feria, a esta fiesta del libro Tlajomulco. Estuvo bastante bien, bastante buenas intenciones, pero yo siento que falta por ahí, enfocar el público real, pues, ¿no? De repente también me dio mucho gusto ver a varias personas que iban pasando ahí por la calle, que dijeron, ¿qué onda? ¿Aquí qué hay? Okay. No, pues vendemos libros, motherfucker. Y ya le dijimos que había una feria, le dimos un triptiquito, y sí les gustaba, obviamente, ¿no? Pero no se habían enterado antes, ¿no? Tal vez, no sé, esta onda de los flyers, de la publicidad, o por internet también, tal vez haga falta hacerlo un poco más a conciencia, o hacerla más fuerte, pues, ¿no? O quién sabe, pues, ¿no? Pero bueno, sí, se estuvo bastante a gusto, cotorramos con los compas bastante chido, y aparte hasta yo desayuné, creo que el sábado, una pinche birria bien buena, ¿no? O sea, ya saben que en estos pueblos un poco más alejados, donde la carne está más cercana, donde matan al puerco, pues, ¿no? Donde matan a la res, pues sabe más rico, ¿no? Está más, más fresca, ¿no? Así la carne todavía trae sangre y se va chorreando. Pero bueno, estuvo bastante chido, la verdad. A mí sí me gustó sí me gustó mucho. Me gustó ir y, claro, obviamente volvería a ir. Yo sí me quejé de dos, tres cosillas ahí, con los organizadores. Pero pues todo en buena ley, ¿eh? O sea, todo en buena lid, así para que cada vez esté mejor, pues, ¿no? Pero bueno. Eso fue en Tlajomulco. También un día antes, el jueves, presentamos a las 10 balas en el ITESO, ahí en una biblioteca, en Villalobos Padilla, creo que se llama, la biblioteca de Villalobos Padilla. Y pues bastante bien, ¿eh? Fue en este evento que se llama Dime Poesía, que lo organiza el ITESO y que son como lecturas colectivas cada mes. Y bastante bien. La verdad, como que ahí sí iban, ahí sí está bien enfocado el público, ahí sí iban porque querían y muchos de ellos leían. Y o también muchos de ellos iban nada más como por escuchar y por compartir, ¿eh? O sea, sin mayores pretensiones, porque se me hacía muy, muy gracioso que algunos estudiantes, pues, les gusta un poema y lo buscan en internet y con el celular están leyéndolo, ¿no? Y dicen, este poema que es del que sea, ¿no? Desde Octavio Paz, Benedetti, Jaime Sabines, del que tú quieras, ¿no? Del que tú quieras y mandes acá, pues lo leían ahí, ¿no? Y tú dices, órale, pues tú no lo escribiste, pero pues lo lees, está bien chido, ¿no? Acá. Aparte había unos muy chidos, ¿no? Hasta se me hizo muy cura un estudiante que leyó canciones, ¿no? Y también pues se daba para la onda, para el chacoteo, para el chacarrillo, para estar buena onda, ¿no? Acá compartiendo. Y leyó uno de los exquisitos, ¿no? La de Bam Bam, adiós tristeza, la botella de licor. Ajá. Leyó esa, aventó a leer esa y se me hizo muy cura, ¿no? Y también presentamos a las 10 balas, fueron como 6 de ellas. Que también estuvo muy bien, ¿eh? Porque de repente que lean las 10 es mucho, muy, muy cansado, ¿no? Son bastantes. Pero esta vez fueron 6, estuvo bastante a gusto, nos trataron bastante bien. Y otra cosa, sí se vendieron libros, ¿no? Que así vendimos aproximadamente como 15 ejemplares, que ya sé, se venden más tacos en la noche, ¿no? Pero pues estos eran libros. Y pues bastante chido, ¿no? Acá Guadalupe Lira, que es una de las que nos invitó, que se hace cargo ahí de Dime Poesía y de cosas de literatura ahí en el ITESO, pues lo organizó bastante bien. Y también como ya no sé qué año sea, su tercer año creo, pues ya lleva una dinámica padre que ha gustado y que ha agradado, pues, ¿no? Y pues bueno, ya me lo sacaba, ¿todavía no? Pues entonces, pues arriba el chamuco. Ahorita van a estar en el edificio Arronis, ahí va a estar Ángel Ortuño y va a estar Cristina Mesa. Voy a irme para allá, a quien guste, pues por allá lo veo. Ya dijo la Verónica, va para allá. Y pues saludo a todo mundo y pues nos estamos escuchando. Los esperamos el jueves y el sábado. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, La voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.